semana. Le voy a hacer una oferta que no podrá rehusar. Pero no hay más de 20.000 policías en toda la ciudad. ¿Lo comprenden? Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Tu madre es una callejera desgraciada. Señor, es el infierno, Carras. No tienes fe, Susan, el señor y con tu espíritu. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. ¿Por qué no decimos que fue un accidente de caza? Mira el maldito cadáver. Es obvio que no pasó cazando. Bien, ¿y ahora qué hacemos? No podemos dejarlo aquí. Estamos en aprietos. Creo que estamos en aprietos. No, fue un accidente. Aquí nadie es responsable por esto. Sí. Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, seguimos hablando de las películas más vistas a través del streaming, producciones como esta que tenemos de fondo en el español latino, una cinta canadiense presente en Netflix del año 2020 que maneja los terrenos del suspenso y del terror del año 2020. Su título original es Joshua the Klim y ustedes la tienen ya como modo supervivencia. ¿De verdad crees que no van a decir nada? Nos pondrán a todos en prisión por asesinato y terrorismo interno. ¿Y entonces qué propones que hagamos? Lo que se tiene que hacer. Enterrarlo y no decirle a nadie. ¿Qué? ¿Acaso estás loco? Modo supervivencia tiene la dirección a un hombre llamado Patrice Laliberté, que es un director y guionista de cine y televisión canadiense. Este hombre nació y estudió en Quebec, es más conocido por un cortometraje que ganó el premio en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2015 llamado Overpass. Y para este, su largometraje Modo supervivencia tiene como protagonistas a una actriz nacida también en Quebec llamada Mary Evelyn Lessard, que en el pasado estuvo en la película Ville Marie del año 2015, no, donde interpretaba a Dre Robillard. Aparece también en el reparto Real Bosé, un hombre que además es guionista, nacido un 9 de agosto de 1962 en Quebec, Canadá. Este hombre estuvo en la película Continental, una producción del año 2007, y también en Le Golem de Montreal del año 2004. Y aparece también en el reparto Marc Bepreux, un hombre nacido en Quebec, Canadá, que participó en una interesante película de hace un par de años, de 2017, llamada Beloved, que hablaba un poco acerca de uno de los equipos más célebres en la NHL, en el hockey de los Estados Unidos y de Canadá, los Montreal Canadiens, con esa producción donde él interpretaba a Henry Richard. Ya los escuché demasiado tiempo. Les recordaré algunas cosas. François está muerto y nada de lo que digamos o hagamos aquí va a cambiar esa realidad. Lo que está pasando, lo que nos podría pasar, es para lo que nos estamos preparando. Y hablando sobre esa preparación, pues de eso va la historia de Modo Supervivencia, porque aquí se muestra la historia de un grupo de hombres y mujeres que llegan a un campamento para el entrenamiento en los casos de supervivencia. Este campamento está internado en lo profundo de un gélido bosque con temperaturas que están bajo cero y donde las personas van a tener que aprender, entre otras cosas, a racionar la comida, a preparar sus propias armas, a defenderse de las inclemencias del clima y también ante los posibles enemigos. Y esta madeja empieza a desenrollarse en el momento en que uno de los protagonistas está junto con su hija viendo una de estas producciones a través de YouTube, donde el regente de este campamento le enseña a la gente, entre otras cosas, a guardar el arroz en bolsas selladas para que pueda durar este grano por lo menos 20 años guardado y sea utilizable. Desde ese instante, este hombre se obsesiona con la idea de irse a ese campamento, tanto es que lleva ese sueño a la realidad, y cuando conoce a uno de los personajes de la historia, Alan, que es el regente de este campamento de entrenamiento, lo va a llevar con los ojos vendados para que no sepa dónde está incrustado este campamento en medio de esos paisajes helados. Y allí se va a encontrar con los otros participantes, un par de mujeres y también otros hombres que tienen diferentes alternativas, diferentes aptitudes y actitudes, y entre todos pues van a tratar de sobrevivir sobrevivir a todas estas pruebas. Lo que en principio son simples instrucciones, pronto se van a tornar en una completa pesadilla, porque a raíz de un accidente, como escuchamos ahí de fondo en el español latino, uno de estos integrantes muere de forma aparatosa, y lo que deciden el resto de los integrantes, encabezados por Alan, es esconder este crimen de las autoridades. Bueno, supuesto crimen, es un accidente, pero el crimen empieza a gestarse en el momento en que ellos no dan aviso a la policía, sino que por el contrario toman la justicia por mano propia y queman el cadáver. Desde ese instante se dividen los bandos, los que están a favor de escapar e ir en busca de ayuda y los que no van a dejar que esto pase, aunque sean las últimas consecuencias. Y la película va a tomar ese tono de producción de suspenso, con malos muy marcados y con nosotros tratando de sobrevivir ante esta circunstancia. Mierda, escuche, no iremos a prisión. Aquí nadie irá a prisión, todos somos testigos de que fue un accidente. Su esposa, él tiene una familia. En algún momento va a darse cuenta de que algo anda mal y va a llamar a la policía. ¿Qué hay de sus cosas? Las enterramos con él y desarmamos su auto. Y pese a que esta cinta, modo supervivencia, tiene cierto tufo a una muy buena película que se titula The Hunt y cuyo póster es la figura de un cerdo y donde aparece Betty Gilpin, la mujer que estuvo en Glow, la serie de televisión también de Netflix, donde ella tiene que sortear una serie de asesinos que pagan para, en una región alejada del planeta, poder darse el supuesto gusto de eliminar uno a uno a los participantes. Aquí la historia toma ese tinte porque se van a ver a unas personas tratando de escapar, siendo novatos supuestamente, en condiciones muy difíciles, aguantando temperaturas, arriesgando su vida y siendo las presas de estos cazadores, porque también ese campamento enseña a las personas a cazar las especies que circundan esta parte del planeta. Pero el cazador se va a convertir en la víctima y esta película lo que va a tratar es, en su parte final, dar un giro de tuerca, esos famosos puntos de giro, para tratar de sorprender al espectador, aunque el resultado no es del todo óptimo. Vayan a descansar, no irá a ninguna parte. Necesitamos calmarnos. Sí. Y pese a que esta película en sus primeros minutos logra involucrar a la audiencia y crear los interrogantes necesarios para mantener el interés, poco a poco va desdibujando esa buena idea original, empieza a parecerse a otras producciones y termina apostándole, sobre todo pese también al buen trabajo de los personajes, a ese, insisto, giro de tuerca que trata de dar al final y posar como una película sorprendente, aunque en la realidad pues ese golpe no resulta siendo tan eficaz y la película lo deja uno con un vacío, y no precisamente por la falta de alimentos que sufren los protagonistas. Puede que ese punto de giro haya sido interesante, pero no logra revalidar todo lo que planteó anteriormente el largometraje, y queda uno con una de esas sensaciones de que esta película, pues sí, nos planteó una situación que resulta siendo interesante en tiempos de aislamiento, pero se esperaba muchísimo más. Y a esto también hay que agregarle que afortunadamente es una película que es corta de duración. Así que uno de los estrenos de la semana aquí en De Película de Caracol Radio, presente en las plataformas de streaming, se trata de Modo Supervivencia. Sí, nadie quería que esto pasara. Hay que llamar a una ambulancia. ¿Y qué van a hacer? ¿Llevarse al tipo que lleva horas muerto sin hacer preguntas? Llamarán a la policía. Y entonces la maldita policía va a venir a mi casa. Y ahora en De Película, el clásico de la semana. Thanks for being here. I appreciate it. Well, I'm glad to be here, especially after those two last acts. Uh-huh. Thank you very much, and those two guys up in the audience, too. Wow. Now, is this true? People have seen you in a lot of different movies, and do they come up to you all of the time and say, I think I know you from someplace, or do they know who you are? Yeah, they all know me as Charlie Durning, or... Veteran character actor Charles Durning. Yeah, I get Charlie a lot. Y aquí en De Película de Caracol Radio llegamos a nuestra sección del clásico de la semana y viajamos en el tiempo a través de los sonidos a un 25 de junio de 1985 en el show de David Letterman, cuando estaba como invitado el gran Brian Dennehy, un hombre que había nacido en Connecticut, en los Estados Unidos de América, el 9 de julio de 1938 en Bridgeport, y que murió el pasado 15 de abril a los 81 años de edad en New Haven, también en Connecticut, en los Estados Unidos, como causas naturales. dólares, según indicaron sus familiares. Y dentro de esa entrevista, él decía Letterman, bueno, estoy aquí con Brian Dennehy, que es un hombre que resulta siendo tan conocido, tan reconocido su rostro en los diferentes largometrajes que seguramente las personas que se lo encuentran dicen, yo lo conozco de hace tanto tiempo. Y es que precisamente eso tenía la presencia enigmática de Brian Dennehy, que era un actor que participó en varios largometrajes como secundario, como villano, pero que tenía toda la fuerza para quedar en la mente de los espectadores. Y aquí en la película de Caracol Radio, a través de los sonidos, viajaremos en el tiempo, recordando algunos de los muchos trabajos que hizo Brian Dennehy. Él estuvo en la televisión, estuvo en el teatro, pero por supuesto lo vamos a recordar en el cine. Así que vamos con nuestro lugar número 5. Número 5. Brian Dennehy is Stuart Cracklight, a man at the top of his profession. This moment is very sweet indeed. Rome is his latest conquest, but getting to the top is easier than staying there. What do you think of our foreign architect? But Stuart Cracklight has... Llegamos a 1987 con los sonidos del tráiler original de la cinta del Reino Unido, The Belly of an Architect, o El vientre del arquitecto, escrita y dirigida por Peter Greenaway, el mismo hombre que hizo Escrito en el cuerpo. Y como gran protagonista aparecía el maestro Brian Dennehy, que interpretaba a un arquitecto norteamericano que llega a la ciudad eterna, a Roma, acompañado de su esposa, con motivo de una exposición dedicada a un célebre artista francés del siglo XVIII llamado Étienne Louis Boulle. Este arquitecto, a lo largo de su estadía en Roma, empieza a obsesionarse, como si fuera un hipocondriaco, con una suerte de dolores, tremendos dolores en su estómago, de ahí el título de la película, y él está convencido que su mujer está teniendo una aventura con otro colega italiano, y esa es la causa de estas difíciles dolencias. Esta cinta marcó ese gran protagonista de Brian Dennehy, un hombre que estudió en la Universidad de Nueva York, donde incluso jugó al fútbol, y después se trasladó a la Universidad de Yale para dedicarse a las artes dramáticas. And a rival poisons his career. I'm going to stay with Caspasia. You've got to accept that he is lost. Número 4. Walter! Good to see you, Jack. You make one hell of an entrance. Thank you. You've done well. He's weak, but he'll survive. Well, I see the gang's all here. Not the whole gang. I know. Y esa es la voz de Brian Dennehy interpretando a Walter, una suerte de alienígena que toma el cuerpo de un humano en la muy reconocida película ochentera Cocoon, de 1985, dirigida por Ron Howard, con el guión de Tom Benedict, de 117 minutos de duración, que además de Brian Dennehy tenían el reparto a Steve Guttenberg, el mismo hombre de la Academia de Policía, Donna Meshi, Jessica Tandy y también Tyrone Power Jr. Y la 20th Century Fox llevó esta mezcla de ciencia ficción, fantasía y drama, donde un grupo de ancianos que viven en una residencia descubren la fuente de la eterna juventud. El único problema es que ese lugar mágico pertenece a un grupo de extraterrestres de los que hacía parte el gran Brian Dennehy interpretando a Walter, y desconocen si sus intenciones son amigables o, por el contrario, son de otro tipo de películas donde los alienígenas vienen a conquistar la Tierra. Un espléndido reparto y una película llena de referencias a los sueños que se tienen aún en la edad adulta. Y pues, hablando más de Brian Dennehy, él arrancó su carrera en la década de los 70 con películas de cierto riesgo creativo como Looking for Mr. Goodbar con Diane Keaton, y después vendrían esas producciones de las que hablaremos más adelante que harían que su rostro, como decía Letterman, fuera uno de los más reconocidos. Walter. Número 3. Cobb. I want you to meet Emmett. He's a friend of mine. This is Sheriff Cobb. Pleased to meet you, Sheriff. Well, the pleasure's mine. Always happy to meet a friend of Peyton's. Hey, Stella, bring Kelly out here, will you? You're Kate Hollis's brother, aren't you? That's right. You're the one that killed old Murdo McKendrick. Y ya estamos de nuevo en los años 80, en 1985, con un gran western de esa época de 133 minutos de duración y los Estados Unidos de América, Silverado, protagonizada por un reparto extraordinario: Kevin Kline, Scott Glenn, que estuvo en The Right Stuff o Elegidos para la Gloria, Kevin Costner, que siempre ha sido un actor proclive a participar en los western, Danny Glover, Rosanna Arquette, Brian Jones, John Cleese de Monty Python y el gran Brian Dennehy. Y él aquí interpretaba al sheriff de un viejo pueblo fronterizo del oeste llamado Silverado, que en 1880 es visitado por cuatro hombres que cabalgan hasta llegar a la ciudad. Son los hermanos Emmett, donde está el aventurero Peyton y un duro vaquero de raza negra, pero ellos, tratando de cumplir una misión, no la van a tener para nada fácil, porque uno de sus principales enemigos era ese sheriff, ese despótico hombre interpretado por Brian Dennehy, llamado Cobb, que les va a causar una suerte de problemas. Y como escuchábamos ahí en esa escena, pues no tiene ningún problema en empuñar su arma y asesinar, sí, así, tal cual, a los que trataran de meterse con él. Uno de los grandes papeles de Brian Dennehy, un hombre que también estuvo en la televisión, siendo pues reconocido por una serie de 2007 llamada Marco Polo, y también hizo un pequeño papel en MASH en la quinta temporada. Número 2. Son of a bitch, of course. You're getting into bed with the mob, aren't you? Huh? You're going to be connected to all that influence and power. Well, tell me, Liz, what do you get out of it? DA? Huh? U.S. attorney? Was I right the first time? Are you going to be the next senator from the state of Pastavazul? Oh, would you please just shut up, Leo? Y ese lío al que intentan callar es el Lieutenant Leo McCarthy, de una muy, muy buena película de 1986, de 110 minutos de duración, dirigida por Robert Mandel, con el guion de Gregory Freeman. Se trata de efectos especiales, una producción que tenía al gran Brian Brown, también Diana Verona, Cliff DeJohn y por supuesto Brian Dennehy, que interpretaba a ese Lieutenant McCarthy, que hacía parte del Departamento de Justicia, y donde estaba Rolly Tyler, el rol a cargo de Brian Brown, un experto en efectos especiales, que para simular el asesinato de Nicholas DeFranco, un mafioso que entra al programa de protección de testigos, pues tiene que tratar de sobrevivir ante sus antiguos enemigos, y por eso Rolly Tyler se inventa una serie de escenas cinematográficas para hacerle creer a estos malhechores que se trata de la verdad, y con la ayuda de ese Lieutenant McCarthy, interpretado por Brian Dennehy. Y dentro de las muchas entrevistas que concedió Brian Dennehy, él le preguntaron, bueno, ¿y cuál es su película favorita? Y él dijo nada menos y nada más que esa inmortal obra de Elia Kazan de 1954, On the Waterfront, La Ley del Silencio. Tell me, Liz, what do you get out of it? DA? U.S. give me the gun. Número 1. John Rambo, a drifter, just passing through their town. Morning! Headed north or south? North. Now jump in. I'll make sure you're heading the right direction, huh? Y en el lugar número uno aparece la película por la que seguramente la mayor parte del público reconoce el trabajo de Brian Dennehy. Llegamos a 1982 con Rambo First Blood, la primera entrega de Rambo, dirigida por Ted Koscheff, con el guión y el protagónico de Sylvester Stallone, el gran Sly, al lado de Richard Crenna, ese famoso oficial muy amigo de Rambo, y Brian Dennehy, que interpretaba a Tesley, un sheriff que hace parte de la policía de un pueblo en los Estados Unidos de América, y cuando John Rambo, un veterano boina verde, va a visitar a su viejo compañero de armas, se entera de que ha muerto víctima de las secuelas de la guerra. Algunos días después, allí en esa escena que escuchamos en su tráiler, la policía, en cabeza de Tesley, el rol a cargo de Brian Dennehy, lo detiene supuestamente por ser un vagabundo, y se ensaña con él, despertando esa bestia asesina, ese veterano de la guerra de Vietnam, ese soldado de gran coraza que hace de las suyas, incluyendo al propio Tesley, interpretado por Brian Brand Energy. Así que a los 81 años de edad muere este gran actor después de haber dejado una estela importante en el mundo del cine, y una de sus frases que dijo que le costó bastante tiempo impactar en este negocio porque él nunca lució como un actor, nunca sonó como un actor, pero a pesar de eso fue bien recibido por la industria. 81 años de edad, la muerte de Brian Dennehy. One man who's been pushed too far. You're finished! You've gone as far as you're gonna go! Heading straight for the top. Right on top of him. There's no way out of here except through us. He was hunted. Disfrutan de película el tráiler. Y aquí en De Película de Caracol Radio llegamos a nuestra sección del tráiler de la semana y les queremos presentar uno en español latino de una película alemana de 1 hora 34 minutos de duración, cuyo título original es Betonrausch, y que ustedes van a tener próximamente en las plataformas de streaming como La Fiebre del Ladrillo, un largometraje dirigido por Kunei Kaya, con la música de Christopher Bremus, y en el reparto aparecen David Cross, Emily Gross y Frederick Lau. La historia, distribuida por Netflix, muestra una comedia con humor negro donde un joven, el gran protagonista de esta historia, que es Víctor, tiene como objetivo hacerse rico. Para ello decide irse por la vía fácil y se alía con un criminal, podría decirse, de pacotilla, para meterse en el negocio inmobiliario y desde ese instante timar a varias personas, hasta que por supuesto el plan se les va de las manos, y todo en medio, insisto, de esa mezcla de comedia con humor negro. Y aquí en De Película de Caracol Radio los dejamos con su tráiler en español latino de La Fiebre del Ladrillo o Betonrausch, la cinta alemana de 2020. ¿Crees que no ganas lo suficiente para comprar una propiedad? 1,200. 2,000. 3,400 euros. 8,000. Te equivocas. Puedo conseguir cualquier cosa a un costo tan bajo que, cuando lo vendieras, nos volveríamos ricos, ¿entiendes? Todas las personas tienen algo en común. Son ambiciosas. Serán la mejor agencia de bienes raíces en Alemania. ¿Desde cuándo da los discursos? Dijiste que no querías y estoy muy ebria. Nos quedaremos con ustedes. Si no la cantan, están despedidos. Oh, du fröhliche. Siempre ha sido así. I'm turning dreams into reality. In the Solo una pregunta. Sí, adelante. ¿No es una estafa, o sí? Miel Tertos. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 4:30 a.m. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un producto terapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El ex ciclista colombiano Víctor Hugo Peña, el primer latinoamericano en vestirse como líder del Tour de Francia, se refirió al aplazamiento de la carrera ciclística más importante del mundo y dijo que los jóvenes serán favoritos. Yo creo que va a haber, por ejemplo, también una diferencia en lo que son los corredores veteranos y los jóvenes, teniendo en cuenta que los jóvenes no necesitan tanta competencia. Los mayores sí necesitan competir y competir o entrenar muchísima más intensidad para llegar a ese 100%. Corredores de pronto como Egan, como Sergio Higuita, como Tadej Pogacar, como Marc Soler, por ejemplo, los cuatro tendrán, yo creo, mucha más ventaja sobre corredores como Froome, como Richie Porte, como Nibali, que son los veteranos y que son los que les cuesta más, ¿no? El entrar en esa en ese nivel de competencia. Peña, que fue líder en el Tour de Francia en 2003, agregó que estos 4 meses que hay hasta el Tour de Francia no es nada nuevo, ya que la temporada ciclística normalmente termina en octubre y empieza en febrero. La familia y los entrenamientos virtuales son el diario de la mayoría de los futbolistas, y el colombiano Orlando Berrío, en un Instagram Live con un aficionado, aseguró que lo está aprovechando al máximo. Sí, sin duda alguna yo siempre estoy bien con mi familia, y ahora que puedo pasar aún más tiempo con ellos aquí en la casa, que lo estoy disfrutando al máximo. Bruno mandó pues un programa para cada uno, pues para hacer para no perder el físico, como todo el mundo sabe. Y aparte de eso, estoy trabajando con una persona también para complementar un poco, para estar bien al momento que esto se acabe. Antes de llegar a Flamengo, Berrío jugó en Nacional, Patriotas, Millonarios y con la Selección Colombia en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Interrapidísimo presenta Allá Sí Vamos. Hola señorita, buen día. ¿Ustedes van a Valparaíso? Valparaíso, Antioquia, claro que sí. ¿Y también van a Andes? Por supuesto. Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguañí, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo. Te la ponemos re fácil. Vigilado Superintendencia de Transporte. En De Película, el estreno. Alguna vez una persona sabia dijo sobre el amor: vivimos en un universo gobernado por el caos y el azar, donde solo se necesita un momento de mala suerte para que todas nuestras esperanzas y sueños se vayan por el caño. Tú puedes, hazlo, solo bésala y ya. Solo... A ella le agradas, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, le agrado. No, seguro sí le agrado, sí. Postergaste todo el fin de semana este momento y ahora ya no. Y aquí en De Película de Caracol Radio hablamos de una de las producciones presentes a través del streaming. Y estos sonidos en el español latino pertenecen a una de Fecio, a un plomazo, a una coproducción entre Italia y el Reino Unido, hablada en inglés, cuyos sonidos tenemos en el español latino, de 1 hora 40 minutos de duración y que supuestamente navega los terrenos de la comedia. Del año 2020, el título original es Love, Wedding, Repeat, y ustedes la tienen ya por si se atreven como Amor, Boda, Azar. ¿Cuánta suerte tiene tu hermana? A ella la envían a Roma por trabajo y a mí a lugares destrozados por la guerra. Supongo que si vas a ser periodista bélica, es más o menos lo que esperarías. Ok, sabelo todo. Y este es Salubre Film. Entre los italianos y el Reino Unido tienen la dirección a un británico. Él nació un 25 de octubre del 74 en la capital, en Londres, el señor Dan Cray, que además de realizador es guionista y productor y ha escrito varias versiones de Death at a Funeral o Un Funeral de Muerte. Lo hizo en 2007 y en 2010. También hizo una película llamada Best Man, que se presentó como una boda de muerte en el año 2011. Este hombre parece que le encantan los matrimonios. En esa película aparecía Rebel Wilson en uno de sus primeros papeles, y también hizo como guionista Hit the Road en el año 2017. Y ahora tiene esta película que se convierte en su ópera prima después de haber realizado 2 cortometrajes, el señor Dan Cray, y empieza bastante mal. Ojalá mejore su camino como director. Y para hacerlo tiene un reparto muy, muy conocido. Está Sam Claflin, un actor nacido un 27 de junio de 1986 en Suffolk, Inglaterra. Este hombre tiene 1.80 metros de estatura y ustedes lo pueden recordar por ser Will Traynor en esa lacrimógena e insalubre película del año 2016, Me Before You, con Emilia Clarkson, con la madre de los dragones, donde él era una persona con discapacidad física que termina encontrando el amor de su vida, pero que todo se convierte en una tragicomedia melosa. Apareció como Finnick en la película Los Juegos del Hambre, en la versión del año 2013, y también fue William en Blancanieves and the Huntsman en el año 2012, y fue el famoso Richard Sharpe de la película Adrift a la Deriva, donde él, en una especie de velero, pues sufre un grave accidente y trata de llegar a la orilla a pesar de estar en alta mar. En esa película aparecía Shailene Woodley. Lo acompaña Sam Claflin en el reparto, una preciosa mujer de 1.63 metros de estatura, nació un 3 de julio de 1980 en Oklahoma City, en los Estados Unidos de América, la hermosa, preciosa Olivia Munn. Ustedes la pueden recordar por ser Psylocke en 2016 en X-Men Apocalypse, una película de la cual ella dijo odiar ese costume, ese disfraz, ese uniforme que la distinguía como una de las X-Men en esa malograda película del año 2016. También estuvo en Office Christmas Party, también apareció en la serie The Newsroom. También aparece una actriz que tuvo gran celebridad a finales de la década de 2000, de ahí en adelante pues su carrera no tuvo esa fuerza y ese brillo que parecía iban a tener. Ella nació un 18 de octubre de 1984 en Bombay, en la India. Se trata de Freida Pinto, sí, la famosa Látika de la película Slumdog Millionaire del señor Danny Boyle. De ese tipo de largometrajes que uno cuando ve al principio pues se siente extasiado, obnubilado, que uno dice, ah, qué película tan buena. Pero con el paso de los años envejecen mal y ya uno la ve y hasta le da pereza, y si la pilla por ahí en televisión es mejor cambiar el canal. Ella también estuvo en El Origen del Planeta de los Simios como Caroline en el año 2011 y en Immortals, esa flojísima historia épica del año 2011. Y finalmente complementan el reparto de Amor, Boda, Azar, Eleanor Tomlinson, una mujer con una mirada encantadora. Ya nació un 19 de mayo de 1992 en Inglaterra. Estuvo en los largometrajes El Ilusionista, Jack, El Cazagigantes, y también en Paul Dark, la serie de televisión del año 2015 a 2019. Y aparece Joel Pry, un hombre que estuvo en la película Yesterday recientemente, en ese adefesio, interpretando a Rocky en el año 2019. La maldita casa. ¿Puede ser, Hayley, corazón? Eres verdaderamente hermosa. Gracias, Brian. ¿Todo en orden? ¿Sabes qué hacer? ¿Estás bien? Sí, todo en orden. ¿Sí? Un par de preguntas. ¿Podemos dejar? Y ya pasando a la historia de esta película, pues sus primeros minutos trata de ser pretenciosa. Esa es la palabra, ser pretenciosa, abarcar mucho, porque desde una voz en off se habla de esos eventos celestiales de la existencia, donde por una simple casualidad, una simple decisión, un simple error, se puede cambiar todo el decorado de las cosas. Me hace acordar de una muy muy buena película protagonizada por Gwyneth Paltrow titulada Dos Vidas en un Instante, que mostraba cómo a partir de una pequeña decisión esos dos caminos de la misma protagonista se abrían en diferentes circunstancias, y todo por una decisión que ella toma y lo que podría suceder en cada uno de los escenarios como mundos paralelos. Pues algo de eso toma esta película, claro que lo hace de manera fatal, y nos lo presenta a través del personaje central, Jack, interpretado por Sam Claflin, un hombre que en cierto punto de la historia, en una ciudad europea, conoce a la que podría ser el amor de su vida, Dina, el rol a cargo de Olivia Munn, pero no tiene los pantalones, esa es la verdad. Le faltan cojones, podría decirse, para decirle a Dina lo que siente. Y como suele suceder en esos escenarios, que creo que a muchos de ustedes les ha pasado, cuando uno está entablando una conversación con una mujer por la cual siente gran atracción, no falta el entrometido, por no llamarlo de otra forma, que se tire el momento. Pues esto le pasa a Jack con Dina. Llega el entrometido de turno, el fisgón de turno, y daña esta conversación. El tiempo pasa, él no vuelve a saber de ella, ella no vuelve a saber de él, hasta que Jack está como invitado, como el hombre que va a entregar a su hermana, a Hayley, el rol a cargo de Eleanor Tomlinson, para su boda. Y esa es una boda fastuosa en una especie de campiña europea, donde todo está organizado de la mejor manera, los puestos ya están designados, y allí la orquesta y los invitados y la servidumbre están listos para que Hayley por fin encuentre, bajo el sagrado mandamiento del matrimonio, esa unión con el amor de su vida. Y allí aparece Sam Claflin interpretando a Jack, que va a ser el que la entregue a su prometido. pero él no sabe que a esa boda también va a asistir Dina. El rol a cargo de Olivia Moon. Y pareciera devolverse en el tiempo porque tan pronto la ve, queda obnubilado, sabe que es la mujer de su vida, pero trata por todos los medios de decírselo y en un principio la cosa no funciona. ¿Por qué? Porque aquí está ese giro de tuerca de la historia, y es que Hailey en el pasado tuvo un pretendiente que es un, podría decirse, un personaje excéntrico con algunos problemas mentales y que podría echar al traste la boda. La mejor forma de solucionar esta situación es que Hailey le pide a Jack que trate de dormir con una especie de medicamento a su ex para que no le vaya a dañar el matrimonio, para que no vaya a confesar ciertas cosas que podrían poner en riesgo esa relación. Y lo que sucede a partir de ese instante es ver cómo este plan sale muy mal. Y aquí la película nos presenta algunos escenarios de lo que podría pasar de acuerdo a ciertas decisiones o de acuerdo a ciertas casualidades de la vida. ¡Hola! ¿Quién lo diría? ¿Qué haces aquí? ¿Greg? Sí, no, Greg, ¿cómo olvidarte? Lo siento. Hola, Dina. Es un placer. Un placer conocerte. Compartíamos dormitorio en la universidad, sí. Le decíamos el señor Paja. Se masturbaba mucho. No creo que haya sido yo. Estoy seguro que eras tú. En fin, tengo que regresar a Londres, me voy al aeropuerto. ¿En serio? ¿También yo? No me digas. ¿Literalmente ya me voy? No me digas. Sí, tengo una... Bueno, y con Love, Wedding Repeat o Amor, Boda, Azar, tenemos una de esas producciones que de inmediato nos hace cuestionarnos como espectadores cómo es que estas películas terminan viendo la luz, así sea a través de las plataformas streaming, por su pobreza, por unos guiones o una historia trillada. Y es que el tema de la boda desastrosa no es para nada nuevo, y lo vamos a recordar más adelante en nuestro top 5 aquí en De Película de Caracol Radio sobre ese tipo de largometrajes que muestran esas bodas accidentadas. A esto se le suma que, como decía en un principio, la película trata de ser pretenciosa con esa voz en off, hablando de las casualidades del destino, de cómo opera el universo en ciertos escenarios. Y todo esto para entregarnos una historia de amor flojísima, la de la persona que conoce a la otra, pasan varios años y por fin se da esa segunda oportunidad de conocerse, y esa segunda oportunidad es la que llega en esa supuesta boda accidentada. Y a esto tratan de condimentarlo con una serie de escenas que no son para nada graciosas, y no son graciosas porque los personajes que las ejecutan no crean ese sentimiento de empatía en el público, sino por el contrario resultan siendo hostigantes, fastidiosos, que no tienen algún tipo de gracia. Son personajes, y se cuentan varios, son personajes que además de esto repiten y repiten los diálogos hasta la saciedad, y la película, para tratar de ser medianamente divertida, apela al doble sentido, a las conversaciones sobre penes, sobre órganos femeninos, y repiten y repiten estas secuencias que uno dice, oiga, ya, no es divertido, invéntese otra cosa. Y por supuesto, como todo esto no lleva a ningún puerto, pues ese giro de tuerca final no salva para nada la historia, y lo que hace es simplemente encaminar todo a un final más que cantado, predecible, trillado, flojo, y esto es la suma de todos los errores posibles en un largometraje. Malísimos personajes, mal guión, resulta siendo una de esas cintas abominables, una de las peores producciones no solo del cine comercial, sino también de las plataformas de streaming, y seguramente cuando hagamos nuestro conteo a final de año aquí en De Película de Caracol Radio sobre los peores largometrajes que hemos visto en este 2020, en este tan mal año por las situaciones que todos conocemos, pues aparecerá con lujo de detalles este insalubre film Amor, Boda, Azar. Pero en serio, gracias por buenos momentos. Creo que nunca había conocido a una mujer como tú. Eres cautivador, ¿no? No, te prometo que no. Soy terrible como cautivador. Solo soy honesto. El top 5 de película. Alguna vez una persona sabia dijo sobre el amor: vivimos en un universo gobernado por el caos y el azar, donde solo se necesita un momento de mala suerte para que todas nuestras esperanzas y sueños se vayan por el caño. Tú puedes, hazlo, solo bésala y ya. Solo a ella le agradas, ¿no? Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, llegamos a nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, y nuestro presente son estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino de una producción supuestamente de comedia del año 2020. Su título original es Love, Wedding, Repeat, y ustedes la tienen ya en las plataformas de streaming como Amor, Boda, Azar. Un largometraje dirigido por Dean Craig y protagonizado, entre otros, por Sam Claflin, por Freida Pinto y por la hermosa, preciosa, única e inigualable Olivia Munn, que interpreta a Dina. Y aquí la historia muestra una de esas situaciones que no deberían presentarse, y es que se supone que el día del matrimonio para la pareja es uno de los momentos más esperados y más importantes en su existencia. Todo debería salir de maravilla. Para eso se contratan incluso cientos de personas para que las cosas salgan como un cuento de hadas, pero existen escenarios como el que nos plantea esta pobrísima película, Amor, Boda, Azar, donde nada es lo que parece y donde los desastres están a la orden del día. Y por eso en nuestro top 5 de la semana, aquí en De Película de Caracol Radio, vamos a recordar ese tipo de largometrajes donde las bodas resultan siendo accidentadas, donde se presentan problemas que no estaban en la agenda y donde las parejas enamoradas sufren por estos motivos. Así que vamos con nuestro lugar número 5. Como cautivador. Solo soy honesto. Número 5. En el lugar número 5 aparece un film del año 2009, Bride Wars, Guerra de Novias. En la dirección estaba Gary Winnick, con el guion de Greg DePaul. Y en el reparto estaba la hermosa Kate Hudson, acompañada de la ganadora del Oscar Anne Hathaway, también Brian Greenberg y Chris Pratt, que era uno de los novios, el que esperaba con gran fervor a su prometida, la cual iba a ser ya su esposa, pero empieza a visualizar unas imágenes que comprometen esa castidad de su novia. Y allí aparecían Emma, el rol a cargo de Anne Hathaway, y Liv, Kate Hudson, dos amigas incondicionales, en teoría, porque en la práctica desde la infancia han soñado con casarse en junio en el Hotel Plaza de Nueva York. Esa ilusión podrían compartirla, ya que sus bodas se celebrarán el mismo fin de semana, pero un error administrativo que no estaba en los planes nubla tanta felicidad. Las bodas han sido reservadas para el mismo día y una de las dos tendrá que dar su brazo a torcer, y por supuesto esa amistad llega a la prueba más dura y no era tan sólida como se esperaba, y cada una se enfrentará con la otra. Por todos los medios van a tratar de destruirse, y más allá de cambiarle el color de piel de la cara a una de ellas y del color del cabello a la otra, pues en esa boda van a agarrarse, literalmente van a tratar de destrozarse, dañando así esa fecha tan especial. Nuestro lugar número 5 del año 2009, Bride Wars o Guerra de Novias. Emma, ¿qué haces? Ya enloqueciste. ¿Arruinaste nuestra boda satisfecha? Olvídate de tu amiga. Siempre ha sido una mala influencia para ti. Y a juzgar por ese DVD, te pareces más a ella de lo que creí. ¿Eh? Eso espero. Número 4. Eso sí es una novia. Antes de irnos, recogeremos las flores, ¿sí? Miranda, sí, las dalias, Samantha, las rosas, sí, Charlotte, no sé. Ah, orquídeas, por favor. Charlotte, tú vas a llevar las orquídeas. Hola. Ya no hay mucho tiempo. A ver, déjalo tocar tu maquillaje. Hola. En el top número 4 aparece la versión cinematográfica de una exitosa serie de televisión, Sex and the City, la película de 2008, 145 minutos de duración, con el guion y la dirección de Michael Patrick King, y donde aparecían esos personajes que se metieron en los hogares principalmente de las mujeres a lo largo de varios años: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, ay Dios mío, cuando interpretó Maniquí, Cynthia Nixon y Kristen Davis. Y aquí la historia también nos presentaba en el reparto a Jennifer Hudson y Candice Bergen. Y New Line Cinema nos entregó esta mezcla de comedia, romance y drama, donde se hacía esa adaptación de la famosa serie de HBO, y por fin llegaba ese momento soñado. Kerry Bradshaw, la columnista del New York Star, por fin está a punto de dar ese gran paso. Está junto con sus amigas Miranda, Charlotte y Samantha, y ese hombre con el que había soñado, pues está a punto de ser su esposo. Pero infortunadamente este hombre es un mar de dudas, está en la tormenta de la incertidumbre, y como escuchábamos ahí de fondo en el español latino, el día del matrimonio no se arrepintió antes, sino el día del matrimonio, previos minutos a que esto sucediera, empieza a llamar con desvelo a Carrie, pero ella no le contesta el teléfono porque está más metida en lo que va a ser esa boda, y él decide no asistir. Lo que sucede a partir de ese momento es ver cómo esta mujer pues cae en desgracia, y sus amigas serán las encargadas de sacarla de este tremendo bache emocional. Nuestro lugar número 4 del año 2008, Sex and the City, la película. Este asunto del novio y la novia me tiene confundido. Quiero saber que aún somos nosotros. Solo tú y yo. Como dijiste. Número 3. El edificio que se acerca a la izquierda es el de la compañía Home Walker. He pensado mucho en estos últimos días sobre nosotros. Bueno, hay muchos recuerdos de dónde escoger. Es más que eso. Y me dará mucha pena decirlo así, pero tú fuiste, no sé, la mujer de mi vida. Y en el lugar número 3 de nuestro top 5 de la semana aquí en De Película de Caracol Radio, sobre ese tipo de producciones que nos presentan bodas accidentadas o ceremonias que no salen como tenían previsto sus organizadores, a propósito de la presencia en las plataformas de streaming de la horrorosa, de la indefendible película Love, Wedding, Repeat, o Amor, Boda, Azar, una insalubre cinta que no conduce a ninguna parte y que plantea dentro de su flojísimo guión ese escenario de una boda que resulta siendo accidentada. Y con estos sonidos del español latino viajamos en el tiempo hasta 1997 con una producción que fue un éxito. Se trata de My Best Friend's Wedding, o La Boda de Mi Mejor Amigo, la película con el guion de Ronald Bass, la dirección de PJ Hogan, y en el reparto aparecían Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz, Rupert Everett. Estos personajes interpretaban lo que podría decirse dos parejas que tienen diferentes intereses en la vida. Y allí aparece Julianne Potter, una carismática crítica gastronómica que se da cuenta que está enamorada de su mejor amigo, y ella lo viene a descubrir justo el día en que él la llama para anunciarle que se va a casar con una chica de la alta sociedad. Desde ese instante, Julianne Potter decide usar esos 3 días para urdir un plan que le permita que esa boda no se lleve a cabo, y es precisamente en el mismo día en que prácticamente todo está listo para que esa pareja se case, que ella lo besa ahí en las afueras de donde está la reunión, donde están todos los invitados, y por eso tendrá que irse al mismo estadio para salvar la situación y tratar de que esa amiga pues entienda que ya con su mejor amigo no van a funcionar las cosas, y que lo mejor es que esa boda se lleve a cabo. Un largometraje de 1997, nuestro lugar número 3, La Boda de Mi Mejor Amigo. Tu ternura llega al corazón, eres mi ilusión, mi amor. Número 2. Estamos en un castillo del siglo XVII, se los repito por última vez. Por eso estamos muy limitados en potencia eléctrica. Sí, en esa época no había puentes de luz, ni plantas de 4.000 vatios, ni nada de eso. Bueno, es un evento muy especial, así es que les voy a pedir que nos coordinemos, compartamos, discutamos. Sí. Y para terminar, me gustaría que evitemos la tensión. ¿Estás ciego o qué? ¿Estás atravesado? ¿No ves que molestas? Y mantengamos la calma, por favor. ¿Quieres enseñarme? Bien, te escucho. No está bien ser vulgar. No me molestes, idiota. Su comportamiento, su educación. En el top número 2 apareció una película que tenía una buena idea original, pero que infortunadamente la desarrolló mal. Y se presentó recientemente en las salas de cine alternativa en Colombia, La Sense de la Fed, o La Fiesta de la Vida. Un film francés de 2017 de 115 minutos de duración, codirigido por Olivier Nakache y Eric Toledano, quienes también se encargaron del guión. En el reparto aparecían Jean Jean-Pierre Vacry, Vincent McCain y Kevin Assayas. Y esta producción de Gamon y Quad Productions mostraba una boda de lujo que se iba a llevar a cabo en un castillo francés del siglo XVIII, y allí los organizadores, como escuchábamos en su tráiler en el español latino, aparece como encargado Max, el rol a cargo de Jean-Pierre Vacry, un hombre de esos perfeccionistas psicorrígidos que quiere que todas las cosas salgan a pedir de boca. Él tiene todo para que esto sea un éxito: camareros, la orquesta, el menú, el disc jockey, e incluso tiene a los propios empleados vestidos como si fueran personajes del mismísimo siglo XVIII. Y lo que parece ser una de las mejores bodas de la época se convierte en todo un desastre, porque por una suerte de juegos pirotécnicos se va la luz, y allí estos hombres tienen que sacar todo su ingenio, y lo que parecía una boda normal se convierte en una boda exactamente del siglo XVIII. Nuestro lugar número 2 del año 2017, la fiesta de la vida. Son muy astutos, no hay nada que decir. La fiesta de la vida. Entonces, ¿quién no se declaró esta noche? Pero no levanten la mano así, no es necesario, así está bien. No es más que eso. Número 1. Hola, Jim. Stifler. Stifler, ¿qué haces? Oye, felicidades, pedazo de pastel. Lo hice yo mismo. Qué lindo, Stifler. ¿Qué le pasó a mi invitación? ¿Podrías dejar eso en paz? Silencio, inútil. Por favor, Stifler. Deja de gritarme, silencio. Creo que puedo deletrear esto. Es en serio. Oh, ay, cielos. Ay, rayos, Stifler. Jim, mira lo que hiciste. Lo que hice yo. Y en el lugar número 1 de nuestro top 5 de la semana, aquí en De Película de Caracol Radio, acerca de esos largometrajes que nos presentan bodas accidentadas, donde las cosas no salen según lo planeado, a propósito de la presencia en el streaming de la flojísima producción llamada Love Wedding Repeat o Amor Boda Azar, presente en Netflix. Es para una producción del año 2003 que tenía personajes tan entrañables como Stifler, como Jim, como Steve, como Michelle, como Paul, como Kevin. Se trata de la película American Wedding o American Pie en su tercera entrega, con el guion de Adam Harris, dirigida por Jesse Dylan y protagonizada por Jason Biggs, por Sean William Scott, que era el inmortal Stifler, Allison Hannigan, que después estuvo en la serie How I Met Your Mother, también Eddie Kay Thomas y Thomas Ian Nicholas, entre otros. También aparecía en un pequeño papel January Jones. Y la historia de Universal Pictures nos mostraba cómo estos jóvenes ya se crecieron bastante, ya pasaron esos años de pilatunas. Bueno, las pilatunas las seguían teniendo, pero no a nivel de secundaria, sino ya eran jóvenes que incluso habían pensado en el matrimonio. Por eso Jean y Michelle están a punto de casarse, y antes de la boda se tiene que organizar la despedida de soltero que corre a cargo de Stifler. Encargan a la persona que puede encerrar todo lo malo de un joven, y este se encargará de darle el toque de humor a esta película que ya tenía la fórmula desgastada y que nos mostraba, entre otras cosas, el anillo de compromiso que cae en unos terrenos bien difíciles, o como el pastel de boda se ve arruinado por una depilación de último momento. Una película que trataba de rayar en lo divertido, pero terminaba siendo desagradable, y que era el entierro de tercera para una saga que empezó algo bien en la juventud de la época. Y por supuesto, la boda no era de las mejores. Nuestro lugar número 1 del año 2003, American Wedding, American Pie 3. ¿La perdiste? Claro que no. Por suerte la tengo en mi habitación, tontitos. Está bien, luego nos la enseña. Adiós, adiós. ¿Qué traes en la mano? ¿Esta mano? No, en la otra. Una trufa de chocolate. ¡Qué rica! Una banda sonora de película. Y vamos llegando al final de una emisión más de Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a caracol.com.co/de película en Hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, en nuestra plataforma de audio a la carta o a través de los podcasts que están en FeedBurner y en iTunes. Y llegamos a nuestra banda sonora, y lo único bueno que deja esta película Love, Wedding, Repeat o Amor, Boda, Azar, esa infame producción protagonizada por Sam Claflin y Olivia Munn, es su soundtrack, porque aparecen muy buenas canciones, incluyendo esta que vamos a escuchar a continuación, que se lanzó en las radios de la época un 12 de mayo de 1959, y esta prodigiosa voz la interpretó el inmortal Dean Martin, un cómico, actor, cantante. Él fue uno de los miembros del famoso Rat Pack, donde estaban nada menos y nada más que Joey Bishop, Peter Lawford, Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. En el cine vimos a Dean Martin en películas como The Ambushers, una buena producción donde estaba rodeado de lo que más le gustaba a él, las mujeres hermosas. También en la película Aeropuerto 1970, y dentro de la vida tormentosa, podría decirse, de Dean Martin en cierta época, pues era una persona, podría decirse, fiestera, afable, muy de amigos, pero le gustaba también tener esos espacios reservados donde no permitía que nadie, absolutamente nadie, interviniera. Pero bueno, hablemos de su música, y mejor recordémoslo de esta forma, con esta rola, On an Evening in Roma, Come Che Bella, Che La Luna, Brille Strette. Más o menos también el señor Dean Martin pues la canta en inglés y en italiano, la canción On an Evening in Roma de la película Amor, Boda, Azar. Come bella c'è la luna, brille strette, strette come butto, belle faste già, sotto celle di Roma. Down each avenue, via street or strada, you can see them disappearing two by two. On an evening in Roma, do they take him for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm a girl, I wish I knew. On an evening in Roma, though there's grinning and